en Panamá. Es necesario que el Estado fortalezca los procedimientos judiciales para procesar los delitos de violencia contra las mujeres. Las cifras de violencia doméstica van en aumento. Asimismo, por lo menos en Veraguas, todavía no hay albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica. Nos informa nuestro compañero Payín Atencio desde Radio Veraguas. Así tenemos que la Defensoría del Pueblo de Panamá pidió a las autoridades revisar de manera urgente las acciones que se están ejecutando para la protección de la vida e integridad de las mujeres de este país. Es necesario que el Estado fortalezca los procedimientos actuales, en particular en el marco de la entrada en vigencia en el primer distrito judicial del sistema penal acusatorio. Pues los delitos de violencia contra las mujeres, principalmente la violencia doméstica, va en aumento. Así lo da a conocer la licenciada Luz de Gracia de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. El tema de la violencia contra la mujer es un hecho que nosotros todos los días, todos los años nos preguntamos cómo vamos a minimizar esas cifras y vemos que las cifras van en aumento cada vez más. Nos preguntamos cómo hacer para bajarlas, pero yo siento que las autoridades deben tomar cartas en este asunto y hacer evaluaciones en los hogares. La ley de femicidio dice exactamente en ese tema que deben existir juzgados especializados, deben existir personal capacitado en albergues para víctimas de violencia. Y por ejemplo, en Veraguas todavía no tenemos un albergue. Este es un tema que yo espero pues que las instancias correspondientes, como por ejemplo ya tenemos al SINAMU, den un poquito más de atención al tema de los albergues y buscar alternativas para aquellas mujeres que se atreven a denunciar. El aumento de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica demanda actuaciones inmediatas por el riesgo en que se puede encontrar las víctimas, destacó Luz de Gracia de la Defensoría del Pueblo. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado.